Tuvo lugar el día 25 en el Palacio Cultural del Pueblo, el acto dedicado al Día Internacional de la Partera de 2016. Asistieron funcionarios de su rama y de sectores relacionados, junto con el representante del Fondo de la Población de la ONU, el jefe de la oficina de este fondo, otros miembros de representaciones de organismos internacionales, los diplomáticos y miembros de embajadas acreditados en Corea. Hubo intervenciones y discutieron con varios temas, incluido el titulado «Cuidado indispensable de la partera a las embarazadas y parturientas en la sala de partos». Ellos vieron la función artística del grupo de propaganda higiénica de niños escolares.